45 minutos pasó de la una del mediodía y si yo no como algo pronto me voy a desmayar al aire, lo cual va a ser un acontecimiento bastante interesante. Pongan a grabar este programa por las dudas, señoras y señores. Seguimos en La Orapulenta, Nacional Rock 93.7. 4999-0937 es el teléfono para comunicarse, si no por internet a La Orapulenta con un numeral adelante en Twitter. La Orapulenta, así como se escribe en Facebook, y cosaspulenta@gmail.com. Por mail, sí. Está sentado acá con nosotros un lumpen, sí. Un hombre con cara de dormido. Lumpen de la sociología, es el lumpen de la sociología. El lumpen de la sociología. Un sociólogo, un rechazado, sí, por el CONICET. Hay que reivindicar la traición del lumpenaje en la sociología argentina, que es larga. Es larga. Un día vamos a hablar de eso. Es más, creo que todos los sociólogos argentinos son lumpen. No, hay algunos que no. Hay muchos caretas. ¿Se podría dividir la sociología argentina entre lumpenaje y caretaje? Y sí, como todo. Todas las disciplinas humanas se pueden dividir. Está muy bien. Bueno, señoras y señores, con ustedes Diego Vecino, sí, amigo, gracias, de la casa, escucha frecuente, que hoy vino acá no porque sea sociólogo, ni porque sea lumpen, ni porque tenga cara de dormido, sino porque escribió un libro sobre la banda que escuchábamos recién, que es Flema, recién el tema que estamos escuchando, era Más Feliz que la Mierda. Uh-huh. Y el libro se llama Flema es una mierda, justamente. Sí, exactamente. Y contanos un poco, digamos, por qué se te dio por escribir este libro. No es un libro nuevo. Recordemos que se cumplieron 9 años de esta muerte, semana. De... Se cumplieron 9 años. El 30 de mayo, ¿no? El 30 de mayo. 30 de mayo se cumplieron 9 años, que en el 2002 murió en plena crisis argentina. Explosionó, digamos. Después, antes Se lo llevó la crisis y una PlayStation. Después vamos a hablar un poco de esa anécdota, a ver qué data tenés, si es cierta, si no es cierta. Bueno, después sí. Pero empezamos hablando un poco del libro. ¿Cómo surgió? Después te comentamos un par de cositas, pero en principio, ¿cómo surgió? El libro, básicamente, no fue idea mía, digamos. Tengo un amigo que es Juan Terranova, que me dijo, che, ¿por qué no te escribís? Una vez más. Vos te buscás cada vez. Sí. Ustedes dos, con ustedes dos. Por eso. O sea, algo recurrente, que cada vez que traemos a Funes, ahora dentro de poco vamos a traer a otros, se van a decir, no, a mí en realidad es porque me insistió Terranova. Claro, es un gran insistidor. Es un gran insistidor. Esa es su gran obra silenciosa. Sí. El panorama de la cultura contemporánea. Sí. Es muy generoso. Tiene otras formas de convencer a la gente, además de los pijazos. Sí. Digamos, exactamente. No, y bueno, de hecho él... yo fui fanático de Flema toda mi vida, mis amigos son fanáticos de Flema y la verdad es que yo tenía... Cuando venía para acá estaba pensando cómo justificar la pertinencia de escribir un libro de Flema, que en realidad no es algo que haya pensado nunca y que en el libro hay ciertos argumentos, pero no... Sí. Son difusos, digamos. Más que nada es un motivo sentimental. Sí. De todas maneras, me parece que, pensándolo, digamos, viviendo en el colectivo, me parece que Ricky Espinosa hay que reivindicarlo en la tradición de nuestros grandes compositores lumpenes, sobre todo porque tiende a ser el más lumpen de todos y el más ninguneado por cierta intelectualidad del rock. Sí. Digamos, Ricky Espinosa hoy no ocupa un lugar canon del rock argentino. Todavía no. Es querido... Sí, como lugar en el canon del punk argentino. Sí, en el canon del punk argentino. Pero el punk argentino es lateral. Ya la traición del punk argentino, salvo algunos hitos, no está bien armonizada. Regresa a Erba, Infierno 18. Exactamente, esas grandes bandas. Infierno 18. Producidas por gente que conocemos y que sí está en el gran canon del rock argentino. Entonces, bueno, en ese sentido me pareció que estaba que era interesante. Ricky es una figura interesante porque es, en algún sentido, es un emergente de una época de ciertos procesos a la superficie social, que él refracta a la vez que resiste, pero aparecen de alguna manera muy claras en la figura de Ricky Espinosa. Y por otro lado, además de eso, digamos que Ricky Espinosa se construye en espejo del menemismo. Para mí también era muy interesante porque Ricky Espinosa te permite hablar de la manera en que grandes procesos culturales que se generan en los centros del mundo son traducidos o apropiados de manera local en el tercer mundo. Uh-huh. Para mí una cosa que es muy interesante pensar es que en el 76, digamos, el año en que nace el punk en Inglaterra, en Nueva York, acá nosotros estaba empezando el proceso de la dictadura. Estamos con crucis. Exactamente. Y yo pienso las dos cosas como formas diferenciales o diferentes de procesar la emergencia de la juventud en distintas partes del mundo. Europa procesa el surgimiento de la juventud como nuevo actor social, digamos, uh-huh. Entre el mayo del 68 y el punk inglés en el 77. Y nosotros tenemos que procesar esa emergencia con una dictadura, digamos, matándolos, digamos, bueno, de manera traumática, violenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué manera esos procesos se traducen mucho más tarde y de alguna manera incorporando esas experiencias violentas, traumáticas previas? Me parece que Ricky Espinoza es un emergente de eso y es muy interesante. Ricky Espinoza se mueve en un ambiente, él nace en el 66 y se mueve en un ambiente que tiene amigos, hijos de desaparecidos. De uh-huh. alguna manera están los rastros de esa nueva, los nuevos hilos sociales del poder que la dictadura pone en escena y que se reproducen y se intensifican en los 90. Sí, rastros que él no subraya. Están presentes sin decirlos. Exactamente, sí, él no es un... Él no... No hace setentistas. Exactamente. No hace el tema setentista. Y no piensa en su coyuntura de vida, él, digamos. Simplemente, claro, está atravesado él, su figura, su vida, su biografía, está atravesada por todos estos procesos. Sí. A mí lo interesante me parece, una cosa muy interesante de Ricky, es que con Ricky se soluciona un gran problema, que es como cuando al PO le decimos que no tiene obreros. Sí. Bueno, el punk, si bien tuvo un... Es destacable el punk de los 80, tiene Violadores, una banda que los temas, realmente hay temas que están buenísimos. Sí. Pero no, tenía no, punk. No deja de... No era punk en el sentido... En el sentido social de la palabra, o sea, sus... No eran outsiders. Sí, o eran outsiders, pero internos de una clase acomodada burguesa. O sea, los que iban a ver bandas punks en los 80, no todos, ¿no? Pero una gran parte, eran por ahí los pibes repetidores de los colegios de grano, sí, o sea, eran desclasados dentro de su estamento. Igual eso también tiene que ver. Faltaba mejor, hacia abajo. Los Ramones vienen todos de familia de clase media. Sí. Las Pistas también, o sea, en realidad el punk lumpen creo que es más una construcción de acá a nuestra, través de personajes, sí, como Ricky. Totalmente. Que, o sea, el punk nunca fue un movimiento lumpen, no fue un movimiento. Es cierto, es verdad. Sí, fue un movimiento de hecho, una clase media que empezaba a desgastarse, sí, porque y a ponerse mal humor. Los 70, sí, eran hijos de una clase media en el paro. Fue por la, ahí, la primera, claro, la primera camada de una clase media que empezaba a perder los beneficios del Estado benefactor. Totalmente. Porque ya en Estados Unidos empezaba Nixon, sí, a prever lo que después iba a ser el reaganismo. En Inglaterra, claro, estaba un, sí, pretacherismo, digamos. Totalmente. Fue la primera camada de la clase media que empezó a perder los privilegios del Estado benefactor. Es cierto. Y esos fueron los Ramones, esos fueron los Pistos, esos fueron los Bascox, esa primera camada del 76. Exactamente. Bueno, pero por eso. Es cierto eso, pero fíjense que los de acá, los mismos de acá, no es que eran PACs porque no tenían empleo, porque el desempleo recién fue un drama en la Argentina en la década del 90, sí, sí, con, claro, las políticas de Menem. Más allá de toda la mierda que hizo cuando la dictadura... Cuando arranca Flema. Más allá de toda la mierda que hizo la dictadura, no afectó los niveles de empleo drásticamente. Tampoco Alfonsín. Hmm. O sea, Alfonsín generó pobreza por hiperinflación, pero no generó exclusión por el lado del desempleo. Entonces, me parece que es más auténtico. O sea, esa reacción de los que vos hablás, de los yanquis, sobre todo de los ingleses, ¿no? Se condice más con, por más que siendo otra clase social, con la cuestión del empleo, con lo que pasó en los 90. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, las clases sociales son distintas, pero la situación que sufren es la que misma. En realidad, si llevamos más allá del paralelismo, tampoco, Ricky venía de una familia ultralumpen, sino que venía de una clase trabajadora peronista. Que en una época trabajadora peronista, mejor acceso y que en los 90... La famosa clase media baja. De hecho, hay una anécdota muy, muy buena, muy divertida, muy linda, que es que la familia de Ricky Espinoza eran rubios de ojos celestes. Ah, sí, como... sí, lo contaste en el libro. Y claro, y Ricky salió negro, y él como que tenía entre un estigma, una vergüenza. Decía, bueno, yo soy un negro en una familia de inmigrantes europeos. Claro. Pero, entonces, bueno, hay como cierta tensión en ese sentido. De todas maneras, por eso... me parece que Ricky Espinoza es interesante para pensar la manera en que el punk llega a la Argentina. Hay otro proceso nacional que yo trabajo en el libro, muy corto, pero es el de el rock radical vasco, que es otra manera de incorporar el punk a una coyuntura nacional para pensar esa coyuntura en los años del post-franquismo. Y ese punk, que es mucho más influenciado por el punk inglés, por The Clash, aunque relativamente, pero en el sentido político del término, las letras más políticas explícitas. Sí, sí, sí, politizadas. Politizadas. Sí, hasta diría más Gang of Four que The Clash, porque, claro, porque bueno, los de Clash eran unos blanditos, digamos, también, comparados con los muchachos vascos. Pero tenían preocupaciones políticas, digamos. Sí. Sí, explícitas. Claro, pero el punk sirve ahí, es un punk que no es lumpen, no es cabeza, sino que es un punk político, claro. Digamos, militante. Sí, sí, sí. Formado. Formado, claro, exactamente. Con universitario. Una, sí. Muy heredero de la ética anarquista de la de, sí, de España, leer, de lo que fue la República Española, digamos, recupera mucho la tradición de la izquierda española, que tiene una izquierda muy particular, digamos. Por cierto, que era una experiencia que no se había podido pensar durante los 40 años que duró el franquismo, es decir, que hasta la década del 80 los españoles no pudieron procesar la experiencia de la República o de la Guerra Civil entre el 36 y el 39. Sí. Y después es una de las experiencias en la historia que genera más bibliografía a la par de todos los libros que se escribieron sobre la Segunda Guerra Mundial, esa experiencia del 36 al 39. Sí. Acá el punk funciona de la misma manera, es decir, es adaptado o reterritorializado, pero para narrar una coyuntura completamente distinta. Y especialmente el punk de Zona Sur. Porque... Y también más de una forma más visceral, si se quiere, ¿no? Sí, totalmente. Menos autoconsciente. Y acá el punk sí es efectivamente de cabeza y lumpen. De hecho, si uno tiene que relacionar, o por lo menos a mí me pasa, relacionar a Ricky con un personaje, no lo relaciono ni con Joe Strummer, ni con Joey Ramone, sino lo relaciono con Gigi Allin. Claro. Digamos, del mejor. ¿Sí? Tiene algo de eso, digamos, del punk como performance, del vómito. Del cuerpo, claro. Del cuerpo como elemento de performance. Totalmente. De ir y poner el cuero literalmente. Sí, cada show, sí, es una pura positividad y pura corporalidad. Y pura energía, sí, pura totalmente. Energía. Por eso también hay una idea que es del compañero Strasburger, que yo la robé y la usé en el libro, que es Valentina Alsina, primer disco de Rock Chabón. Sí, no sé si lo inventé, pero sí. Es así, no, no sé si por lo menos. Primero. Hay algunos antes, por ahí hay uno de La Renga antes, de final de 89 o el 90, pero... Sí, en realidad, claro, hay igual, varios. Es uno de los claves. Igual los primeros de Sumo también entran ahí. No, es otra cosa. Son más vanguardistas. Sí, totalmente. Proto Chabón. Yo lo que otra cosa que pensaba cuando venía escuchando los tres temas que pusieron en la apertura, que eran como una pequeña genealogía del héroe proletario argentino, era que a diferencia de Tanguito o de Palo, Ricky Espinosa no tiene ningún tema lindo, digamos, son todos temas de mierda. La banda es una mierda, es el único chabón que logra trascender la chotez total de su banda y que la carga emotiva de esos temas, que tienen dos notas y que están mal tocados, mal grabados siempre, trasciende esas condiciones precarias y están buenos. Sí, eso es un mérito del rock, eso es algo que logró el rock, que mucha gente mucha gente que se basa en lo que es la tradición occidental de lo que es la buena música, la calidad, no lo puede entender. Inclusive gente adentro del rock todavía heredera de esas concepciones, de Beethoven para acá, pasando por los Beatles y otros, no pueden entender que cómo puede ser que algo que esté mal cantado, mal tocado, mal grabado, esté bueno. O sea, también podríamos decir que Ricky Espinosa, podríamos decir también que Ricky Espinosa fue el primer lo-fi, el primer artista lo-fi de la Argentina. Es uno de los primeros. Sí. No, en realidad, entroncado en la tradición, Tanguito también fue un artista. Tanguito fue lo-fi. Totalmente, totalmente. Pero Tanguito tiene temas hermosos. Claro, no, hermosos, sí, sutiles. Sí, no, Ricky, Ricky renuncia a la pretensión estética. Vida Espinosa, el disco solista, tiene algún... Vida Espinosa, pero es como un... No es flema, es un último disco, en su carrera y ya le pasaban otras cosas, digamos. Sí. Aclaremos, o sea, si alguien quiere escuchar un tema lindo de Ricky Espinosa, no en flema, sino como solista, lo puede hacer. De hecho, acá tenemos una listita que nos armamos. pero ahora vamos a pasar un ratito. Ahora en unos segundos viene el informativo y después vamos a volver con un tema de ese disco, ¿no? Es el tema que... Sí, exactamente, vamos a ver. Y después también hay que hablar de Flemita, que es otro fenómeno en sí mismo. Sí, vamos a hablar de Flemita, vamos a hacer una mención a una biografía muy importante que Diego cita mucho en su libro, que es la de Sebastián Duarte. La de Duarte. Que fue la primera y es una biografía bien clásica de ir a los puntos. Exactamente. Y vamos a hablar de la diferencia entre esa y esta, que hay unas diferencias interesantes. Y vamos a leer algunos mensajes que también nos siguen llegando y después van a ir Reno. Tenemos un muy, muy lindo programa hoy. Si alguien está escuchando esto y está cerca de la radio, esto es Maipú 555, Maipú La Valle, manden un paquete de galletitas, algo, porque les juro que me estoy muriendo, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Tenemos informativo? ¿Seguimos charlando un rato? Leemos un par de mensajes. Leemos un par de mensajes, hasta tanto. Juan Terranova, que lo mencionamos, nos manda muchos cariños. Y Funes, que también lo mencionamos, dice que hay que dejar de hablar de Juan Terranova por lo menos por 2 años. Ezequiel Zaffers también nos viene escuchando y hizo algunos comentarios, metió unos bocadillos sobre lo que veníamos hablando. En realidad, más que bocadillos, rescató algunas frases que se fueron diciendo. La sociología argentina se puede dividir entre lumpenaje y caretaje. Sí. Graciano Fe te manda saludos, Diego. Un saludo. Le haces acordar a un gran amigo suyo. Florencio Varela, otro de esta tropa. Gran compañero. Saludo especial. Dice que no nos olvidemos decir que el libro de Contrarreforma de acá de vecino es un libro sexy. Es cierto, hashtag coincido. Sexy. Es un libro sexy, es un libro hot. Es un libro hot. Bueno, nos vamos a jotear un poco mientras nos enteramos de qué está pasando en el mundo. Escuchamos un tema de Ricky y volvemos en unos minutitos con más Hora Pulenta. Hasta las 3. Juan Manuel Fajurger y Nicolás Lantos. We'll be right back. El cambio de cortina indica que empezó la segunda hora de la hora pulenta, y al que tenga algún problema con el desfasaje que hay en esa frase, que venga y me lo diga. Sí. O si no quiere venir porque le da fiaca, lo puede hacer al 4999-0937, o por internet, a través de Twitter, hashtag la hora pulenta, a través de Facebook la hora pulenta, a través del mail cosaspulenta@gmail.com. Esto es la hora pulenta, esto es Nacional Rock 93.7. Está con nosotros Diego Vecino hablando de flema. ¿Qué tal? Sí. Está también con nosotros Reno, que en un rato va a estar tocando. Sí. Está Maxi Romero, está Pepundiano. Estamos todos. Estamos todos. Falta la comida. Estoy monotemático hoy. Sí, pero... me hubiese dicho que te traía una galletita. Bueno. Nos pasa siempre. Pero... bueno. Sí, a esta hora es complicado. Me parece que complicado. Yo no digo nada, yo me la juego callado y después me como tres panchos. Pero bueno, seguimos, venimos de escuchar lo que hablábamos hace un rato. Esto, lo que escuchamos recién es Mi Dolor, un tema del disco solista de Ricky. Uh-huh. Un lindo tema. Un muy lindo tema. Y es el único momento en ese disco donde, digamos, abraza cierta pretensión estética, digamos, ¿no? Exactamente. Pero de todas maneras, como te contaba la anécdota en el libro de Duarte, es que los músicos le pedían a Ricky ensayarlo más y él lo quiso grabar mal. O sea, si te pones a escucharlo, el disco está grabado precariamente y mal, sí, tocado, porque no lo ensayaron, los músicos no conocían bien los temas, Ricky se los pasó así nomás, sí, con lo cual incluso en el momento más sutil de la carrera de Ricky el disco está mal grabado y mal tocado, con lo cual eso es como irreductible en toda la obra de Ricky. Sí, sí, iba directo a los bifes. Sí, sí, sí, él componía y con una criolla de mierda, supongo. Sí. Iba y grababa, digamos. Algo interesante, yo quería, digamos, de las figuras así, de las personas que reivindican a Ricky, yo recuerdo con cierta presencia en internet, recuerdo a Christian de Stay Free, no lo conozco, pero siempre él ha hecho muchos recordatorios hacia Ricky, justamente, y contando cosas parecidas, ¿no? Anécdotas de él yendo a verlo y lo que le impresionaba. Después tenemos a Sebastián Duarte con la biografía, que es muy buena, más que nada por un tema de que revela datos, cosas que no se sabían, hay, sí, una buena investigación detrás, ¿no? Y después tenemos tu libro, que también yo creo que vos sos la otra persona que yo reconozco como una persona que todo el tiempo, cada dos por tres, está citando alguna cosa sobre Ricky. Que lo que tiene el libro, para aquellos que lo lean, se puede bajar PDF. Se puede bajar, después, ¿cómo es el lugar para bajar? La puse en el Twitter, pero es muy larga y entreverada. Bueno, ahora Contrarreforma, que es el búsquenlo en twitter.com/contrarreforma y ahí... No, aparte pueden poner, flema es una mierda, en PDF, en el vecino, Google, claro, aparece. Y acá, perdón, hay un comentario de Florencia Varela que dice que la primera parte de Aún Yo Te Recuerdo es muy, muy hermosa y podría estar en la Darklands de los Mary Chains. Después de flema, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y además él hizo un cover muy interesante de ese tema que hoy no lo pasaremos porque no tenemos a mano, pero lo vamos a pasar. Prometo a traerlo la semana que viene. Lo trae Nico. Él tiene una, tiene una banda, un one man band, es él, que se llama Ruta Mar Zombie Motel, que lo editó también acá el señor Vecino, es el editor casero de ese disco, que hace una cosa muy rara, que es una especie de cumbia da un tempo muy misteriosa, usando muchos elementos de es una cumbia oscura de películas de ciencia ficción. Sí. Es un disco muy muy interesante que también lo pueden encontrar googleando entre las páginas de Vecino, y yo me comprometo a traerlo la semana que viene para pasar el cover que hace de Aún Yo Te Recuerdo. Dale. Que es mi tema favorito de flema. Bueno, es un muy lindo tema, y es cierto que la primera parte es sutil casi, y delicada, es casi no flemos. es una historia de amor, digamos. A lo que iba entonces era que el libro tuyo lo que tiene es una aproximación sociológica, ¿no? Pero no aburrida, porque lo que tiene, a ver, Diego lo que hace es mete mucha conceptualización, ¿cómo se llama esto? No sé la palabra, muchas categorías de la facultad, ya me estoy olvidando, por suerte. Pero siempre hay una vuelta medio loca, medio de lanzar una que en la facultad no te la aprobarían, pero cuando vos lees está buenísimo, y lo hace muy divertido, tiene humor el libro. Sí. Y bueno, ¿cómo estás diciendo chanta? No. Estoy diciéndole a un chabón que le pone onda. Y, o sea, convierte algo que podría ser algo académico aburridísimo en algo muy divertido, rockero. ¿Cómo es fue? Es interesante también. ¿Cómo fue eso? Plantearlo desde un punto de vista semiacadémico. Es semiacadémico. Un objeto de estudio como Ricky. Como, ¿no? Ricky. Sí, sí, totalmente. En realidad yo ahí estaba leyendo el Rastros de Carmín de Marcus. Sí. Y se me ocurrió que los libros deberían estar escritos así en el sentido... de que viste que el tipo hace como un pastiche de un montón de recursos, historietas, citas, es muy vinculaciones postmoderno. En ese sentido es muy posmoderno. Para mí el recurso está bueno, pero digamos no tan en el gesto, sino sí. usar el recurso, y bueno, eso es más o menos lo que quise hacer. Sí. Hay lindas tesis. Hay varias tesis que yo leí a lo largo del libro, ¿no? Dos o tres principales. Una que contaste, sí. la de Ricky. Ricky nace casi en cuando está empezando, o sea, Ricky, la década del 90, se puede decir que son 13 años, que va del 2002, del 2001 al 89, creo que con la hiperinflación, sí. algo así, cuando asume Menem. O sea, dura 12 años la década. Claro, la década larga. Y justo es la época donde la época de vida de Ricky. Totalmente, artística. Porque él graba Invasión 88, claro. y muere en 2002, digamos. Es prácticamente armoniza perfecto. Perfecto. Es uno de los personajes menemistas, digamos, que caracterizan lo que fue el menemismo. Sí. Y yo creo que no sí. el menemismo en el sentido de reivindicarlo. De una Susana Jiménez, ¿no? Sino de lo que fue esa sufrirlo. Década, sí, de sufrirlo. Él es un emergente, él refracta y resiste lo que las transformaciones o la cultura hegemónica menemista. Sí. Yo creo que hay dos casos más. Ah, está el punk cabeza de Ricky, algunos Embajada Boliviana, que rumábamos recién. Está la cumbia villera, que totalmente. Es la cumbia que asume el discurso villero. No, igual la cumbia villera yo creo que es algo que arranca en la segunda mitad. En la segunda mitad. Porque en la primera viene la aceptación de lo que era la cumbia, sí, popular, sí. por parte de las clases medias y altas. Claro, claro. Lo cual hace que las clases bajas se busque una nueva forma de cumbia. Claro, porque y ahí ya, nace. Ya, o sea, cuando en los casamientos en el Sheraton te ponían sombras y Comanche, en el barro había que escuchar otra cosa. Exacto. Y ahí sí, surge, sí. Y entre eso y el desclasamiento, sí. de sí. los 90 surge, sí. la cumbia. Y el tercero es el rock barrial de segunda generación. La primera generación es más articulado, los Piojos, la Renga. Y ya el de segunda generación, el de Viejas Locas e inclusive Jóvenes por Dios Cero. Sí. Esa línea es lo más, digamos, es lo que muchos de mis colegas periodistas de rock odian eso. A mí me cabe. Y, sí, a mí y también, bueno, creo, sí. que. A mí, sí. también. Bueno, sí. vamos a... Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Flema es eso mismo en el punk. Yo creo que hay que leerlo, hay que leer cumbia, rock chabón, heavy nacional y punk. El heavy sería la cuarta parte. El heavy no sé cuáles serían, no se me ocurre en este momento. ¿Cuál sería la versión? ¿Cabeza? Y no hay. Y Hermética, B8, eran cabeza. No son cabezas. Yo creo no. que son cabezas. No. Eran un poco. Son metalúrgicos. Pero tienen de otra extracción. No digo que sean exactamente lo mismo, pero yo digo que corren en paralelo en algún sentido, como que van expresando distintas. Son más EGT. Pero son cabeza, no son prolijo. No, eso no. No suena lindo ni se dedican a componer. Son metalúrgicos, con los dedos, viste, llenos de grasa. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar el tema Flema con un tema de Flemita, que es el proyecto, el último proyecto de Ricky. ¿Cómo era? Resumámoslo. En 20 segundos resumí Flemita para alguien que no conozca. Flemita era Flema, era Ricky Espinosa tocando con la misma gente, a veces no, pero sí, y haciendo covers de las bandas que le gustaban. Bárbaro. Y que tiene el mejor nombre de un disco de rock nacional, que es Raro Tenés el Orto. Raro Tenés el Orto, y en ese disco está este tema, ¿no? ¿O no? Estoy no mandando fruta. Idea, bueno, no importa, vamos a escuchar a Flemita haciendo Nihilismo, volvemos, hablamos muy poquitito del Checho Batista y después ya lo tenemos a Reno con nosotros en el estudio tocando un poco.